experiencia marca la diferencia. Inmortales. ¡Claro que sí! Entregarte mi ternura y mi corazón, porque siempre serás mi lucero, la que alumbre mi vida primero. Si estuvieras a mi lado te daría mi amor, si supieras cuánto te amo pedirías perdón. Y por eso te digo y te canto así, así, así, así. Toda la noche te haría el amor, siempre juntitos tú y yo. Toda la noche te haría el amor, siempre juntitos tú y yo. Siempre juntitos tú y yo. Cuando estamos entregarte mi ternura y mi corazón, porque siempre serás mi lucero, la que alumbre mi vida primero. Si estuvieras a mi lado te daría mi amor, si supieras cuánto te amo pedirías perdón. Y por eso te digo y te canto así.